Muy buenas tardes, mi nombre es Estela Domínguez, conformo una organización social llamada La Minga aquí en Villa Mercedes, San Luis, y hemos participado de la redacción del documento que se hizo público en relación a la muerte que tuvo lugar en la comisaría de asistencia a niñez, adolescencia y familia en nuestra ciudad, en Villa Mercedes. Este documento, como dice claramente, es una manifestación de repudio y de solicitud de investigación y de verdad y justicia, como dice su título, porque en este marco tan particular y único que estamos viviendo de la pandemia y de todas las precauciones que todos los ciudadanos estamos teniendo para cuidarnos y cuidar al otro, es que en Villa Mercedes y en la provincia de San Luis se fueron profundizando medidas que nosotros desde un principio nos manifestamos en contra, que tiene que ver con un control social en manos de las fuerzas policiales, que a sabiendas de toda la historia, no solamente la historia, por supuesto, la historia nacional reciente, respecto del accionar que tienen las fuerzas de seguridad cuando se perciben a sí mismas como dueñas de los territorios. En estas circunstancias, sucede el viernes próximo pasado la muerte de este adolescente, como dije antes, en la comisaría de asistencia a niñez, adolescencia y familia. Y por los testimonios de los familiares sabemos que el adolescente fue detenido por la policía en la vereda de su domicilio, pasada las 20, que es la hora de esta modalidad tipo toque de queda que hay en nuestra ciudad, sobre el cual también nos manifestamos en un documento anteriormente, en contra, por supuesto, frente a un toque de sirenas que hay en la ciudad a las 20 horas. El adolescente es detenido en la puerta de su casa y llevado a esta comisaría, conocida acá como comisaría del menor, pero que es la comisaría de asistencia a niñez, adolescencia y familia, que se presume justamente eso, que es un lugar de protección, un lugar donde su única función es entregar al adolescente, a los llamados menores de edad, a sus tutores o responsables o padres, madres, abuelos, tíos, quien sea el responsable de estos jóvenes. Pero en todo sentido, todo lo contrario, cuando la mamá llega a la comisaría, se enfrenta y los familiares con una situación realmente de terror. Esta familia, el hogar de donde viene el adolescente, es del barrio Santa Rita de Casia, conocido en nuestra ciudad por las 960 viviendas, que es un barrio de las zonas marginadas de la ciudad, un barrio de construcción tipo departamentos, donde, bueno, la gente, la situación social y económica es de la supervivencia a través de las fábricas, en los mejores casos, o de changas, los planes sociales también. Es decir, que es gente de clase de escasos recursos económicos. Y por supuesto, permanentemente vulnerados y estigmatizados por el resto de la comunidad. Es decir, pibes, los adolescentes, sufren a diario permanentemente la vulneración de muchos de sus derechos, que es el no acceso a diferentes posibilidades, ¿no? Como muchos otros jóvenes, de nuestra ciudad. Y además sufren la violencia que proviene de la estigmatización de su apariencia, del cómo están vestidos, del modo en que hablan en relación a la música que escuchan, permanentemente. El barrio este 960 viviendas es un barrio que tiene una comisaría y que permanentemente, más allá de esta situación particular, ya suceden persecuciones policiales y acoso a los jóvenes. Ni hablar en esta circunstancia particular en la que estamos viviendo dentro de la pandemia, que se ha extremado, ¿no? El territorio, las calles han quedado en manos de una policía que aún hace uso de herramientas de abuso de poder. Por eso, en este sentido, es el documento que hemos firmado con muchas otras organizaciones, partidos políticos, gremios, autoconvocades, para hacernos escuchar. Entrevistas, informes, fotografía, programas, toda la información bullera ingresando en www.labulla.org. La Bulla, comunicación alternativa.